de todos, darle la bienvenida a quienes nos visitan de otros lugares, agradecerle al gobierno de la provincia, a la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires, esta decisión de hacer el primer encuentro aquí en nuestra ciudad, y a la CGT Regional por haber coordinado esta posibilidad. Me parece que es bueno empezar a reflexionar sobre lo que nos puede empezar a pasar el año que viene. Creo que venimos de una experiencia en algunos lugares, no en todos, muy interesante, que fue la experiencia del año 2009, donde se pudo sostener la actividad económica, se pudo sostener el empleo, se priorizó la conservación de los puestos de trabajo y se priorizó la conservación de los niveles de actividad económica razonable. En aquel momento el Estado Nacional tuvo una decisiva participación en la posibilidad de sostener la actividad económica. Hay cosas que no se hacen con magia, que se hacen con recursos, y la verdad que en ese momento una decisión personal de Néstor Kirchner de invertir en muchísimos pueblos de la provincia de Buenos Aires, y Olavarría fue uno de ellos, para sostener la actividad económica en nuestro distrito. Para lo que otros vivieron en Olavarría, no lo hayamos vivido. Y la verdad que me parece una experiencia absolutamente válida para rescatar y para pensar en lo que puede ser el año que viene. Cuando hoy la presidenta ha comenzado a hablar después de las elecciones de este proceso de sintonía fina en que entra la economía argentina, creo que es un momento para pensar seriamente qué es lo que va a pasar en esa economía de la sintonía fina. No son solamente los subsidios, seguramente va a haber otras cuestiones que el Estado Nacional va a tener que comenzar a ordenar o a cambiar la visión de lo que se ha venido sosteniendo hasta ahora, porque hay cosas que no se van a poder sostener desde la ejecución presupuestaria que está teniendo el Gobierno Nacional. Y esto nos lleva a la reflexión de ver cuál es la capacidad del Estado del año que viene de dar respuesta a sostener los niveles de actividad económica que hemos estado acostumbrados a tener en los últimos años. Pero también de preguntarnos cuál es el esfuerzo que puede hacer el mundo empresarial en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en nuestra región y en nuestra ciudad en particular, para sostener una actividad económica genuina, un nivel de actividad económica que sostenga los puestos de trabajo que hoy tenemos en la Argentina. Y esto tiene que ver con los niveles de sustentabilidad que va a tener el modelo económico, un modelo económico que no solamente ha sido ratificado en las elecciones, sino que creo que todos los que estamos acá compartimos los beneficios que ha tenido para nuestras comunidades en los últimos tiempos. Nosotros venimos de una ciudad devastada en el 2001 por la desocupación, venimos de parques industriales absolutamente vaciados y hemos pasado a tener niveles de actividad económica, de inversión, de puestos de trabajo, de salarios dignos y además de empresarios que han apostado al crecimiento de la provincia de Buenos Aires de manera decisiva. Así que ojalá que eso pueda ser mantenido. Antes de ayer estuvimos justamente acá en La Manera, en la estación de servicio de la ruta, con el futuro ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, todavía intendente de Bahía Blanca, conversando sobre lo que nosotros percibimos en los diálogos con los empresarios de nuestra zona. Y tanto él como nosotros todavía percibimos que esto que algunos empiezan a poner luces de alerta sobre la actividad económica, sobre los problemas de Brasil, sobre el arrastre de la crisis internacional, todavía nuestros empresarios siguen apostando al crecimiento. Los de las grandes, los de las pequeñas, los de las medianas empresas. Me parece que no debemos renunciar ni al optimismo ni a la vocación de crecimiento que ha tenido la Argentina en los últimos años. Y creo además que el año que viene va a haber discusiones paralelas a lo que va a significar la actividad económica, la posibilidad de una crisis que se nos meta por la ventana y que va a tener mucho que ver con la política. Y va a tener mucho que ver con la política sindical, y va a tener mucho que ver con el rol de las obras sociales en la Argentina, con la defensa del rol de las obras sociales sindicales en la Argentina. Me parece que hay cosas en las que tenemos que empezar a trabajar juntos en compartir miradas que exceden las miradas sectoriales o las miradas parciales que tengamos. Recién estábamos con Juan mirando las instalaciones acá del sindicato, y uno se pregunta, y hace un tiempo atrás cuando inauguró Miguel Santillán su nueva farmacia de seco allá en Olavarría, pasó exactamente lo mismo. Era como que empezábamos a percibir una ola respecto de un avance sobre algunos sectores de la economía, sobre lo que son las obras sociales en la Argentina. Y hay cosas que seguramente tendrán que hacer mejor, o se tendrán que hacer mejor. Pero lo que no podemos renunciar al rol indelegable que han tenido las obras sociales y a un rol central que han tenido las obras sociales en la atención de la salud en la Argentina. Sería imposible que una villa como esta tenga los consultorios que tiene, o tenga la farmacia que tiene a través del Reseco, del Seco, o que tengamos los servicios de salud que tenemos en la ciudad si el sindicalismo o las obras sociales no tuvieran el nivel de prestaciones que están teniendo en nuestra comunidad. Cuando las obras sociales tuvieron dificultades, todo eso recayó sobre el Estado municipal en el caso de Olavarría. Es imposible que hoy el Estado nacional, provincial o municipal se haga cargo de lo que significaría, por el absurdo, la posibilidad que las obras sociales no se sigan haciendo cargo de la salud de los argentinos. Así que hay cosas que tenemos que agendar en conjunto, que tenemos que mirar en conjunto. Esto me parece que es un puntapié inicial a una agenda amplia de apostar a sostener la actividad económica, defender el modelo de crecimiento, pero también a ver cuáles son las consecuencias de una posible crisis internacional que afecte a la Argentina, de los efectos inmediatos o mediatos que va a tener este proceso de sintonía fina que ha empezado a trabajar el gobierno nacional después de las elecciones, y saber que había un rumbo en la economía argentina, que ha sido agregarle valor a la producción primaria, donde, como recién decía Daniel, Olavarría en materia minera es un ejemplo claro de lo que significa aprovechar las materias primas que nos han bendecido en nuestra zona, pero que tenemos que agregar valor al campo, que tenemos que agregar valor a otras actividades primarias en la zona, en el territorio, como dice la presidenta, porque nos va a permitir agregar trabajo, calidad de ese trabajo y sobre todo salarios dignos y salarios que valgan la pena que una sociedad, que una comunidad tenga y que permita mantener la actividad económica de nuestras comunidades. Así que agradecerles por esta iniciativa. Me parece que no vamos a tener un año en el que todos sean rosas, pero sí vamos a tener un año que, si trabajamos en conjunto, vamos a sobrellevar los embates que el mundo por ahí nos ponga a prueba nuevamente. Necesitamos del gobierno nacional, necesitamos de una inversión del gobierno nacional en obra pública, en reactivar la economía, en sostener el consumo interno, que va a ser decisiva para que en la Argentina no haya una crisis. Y estará la inteligencia de los empresarios, de los gobiernos y también de los trabajadores en poder sostener lo que hasta ahora han sido conquistas para los trabajadores, generación de puestos de trabajo y crecimiento del país. Muchas gracias, que la jornada sea exitosa.